Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Iván Castro Rodelo escribió una reflexión que me hizo pensar y ahora la quiero compartir con ustedes. Decía: basta con morirse para ascender al tope de la escala moral. Por lo menos en los velorios no hay quien pueda hablar mal de los honorables huéspedes del subsuelo. El difunto pudo ser en vida un consumado alcohólico, todo un tabernícola, habitante frecuente de las tabernas, pero ahora muerto, es un borracho digno. Ya nadie parece acordarse de esas 60 billones de células, todas ebrias, que llegaban dando tumbos a la casa. Ahora ha muerto. Y tan bueno era. De este efecto benévolo, posterior a toda muerte, habló Jesús cuando dijo: y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, la muerte es la expresión bíblica que más precisa lo que ocurre a la persona que se rinde totalmente a Dios y a su voluntad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay nada para el grano de trigo que se resiste a morir. Solo muerto traerá fruto. No sirve aparentar muerte. Nadie dirá nada bueno de una semilla que solo quedó juntada a la tierra. Debe hacer un viaje al fondo con todo el cuerpo y así dará de qué hablar. El creyente en Cristo está llamado a morir. Tristemente, algunos andan por ahí como si no estuvieran ni vivos ni muertos. Son como cadáveres que se hubieran arrepentido de su muerte. La familia, amigos, vecinos e iglesia están esperando recoger de ellos algún fruto espiritual. Decir lo bueno que es vivir, compartir, trabajar con ellos, pero no hay fruto. Sin morir, somos nuestra propia criatura detenida. Muriendo, somos una nueva criatura. Por otro lado, quienes han instalado su residencia bajo tierra son los seres más insólitamente tranquilos, entregados por entero al reposo, imperturbables. En vida no se les podía pisar una uña, ahora puede caminarse sobre ellos. Y siguen cultivando su fructífera humildad. Una decencia y honradez elementales, señal de que están muertos. Esa es la respuesta de un muerto. Solo en Hollywood los muertos salen a hacer maldad, a comportarse como vivos. Estar muertos, desde este punto de vista, es carecer de vida en nuestras relaciones con el pecado y el mundo, es reflejar la vida de Cristo en nosotros. Es reposar en Dios y no responder los agravios ni tomar venganza. Es mostrar quietud, tranquilidad y dominio en los momentos de adversidad. Es portarse como todo un difunto, como una semilla para vivir a plenitud. Debes saber morir. si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, dice el Salmo 78. Y recordemos finalmente lo que dice el Eclesiastés en el capítulo 3. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.